quedó habilitada la muestra, viene del Museo de Arte y Memoria de La Plata, va a estar aquí en el Museo Tecnológico de la Bóveda del Cielo, atendiendo del DPA, desde hoy, que es 12, hasta el 8 de abril. En el horario que funciona el museo, de 8:30 a 18 horas. Así que bueno, esperamos que puedan venir a visitarnos. En caso de escuelas que quieran venir, nos llamen antes por teléfono, 426-096. Se hace un taller junto con la visita, como para que puedan ir trabajando el tema de memoria. ¿Y cómo se puede resumir lo que es la muestra en sí? ¿Son fotografías? La muestra son fotografías. Nosotros decimos que los rostros dicen mucho. Lo que hay detrás de estas fotografías, hay una historia, la historia que tiene que ver con el poder sacar estas fotografías, el trabajo que implicó por parte de Víctor Basterra, que fue el fotógrafo que estuvo en la ESMA detenido, y él fue tuvo que trabajar como mano de obra esclava, ¿no? Lo obligaban a trabajar y a hacer fotografías de quienes estaban en los famosos grupos de tarea, que hacían toda la documentación falsa para esta gente. Entonces, él lo que va haciendo, va empezando, en vez de sacar la cantidad de fotografías que le obligaban, sacaba una más para ir generando un registro y que funcionara como documentación el día de mañana. En ese trabajo que él estaba haciendo, encuentra unas fotos de sus propios compañeros que estaban con él desaparecidos y los guarda, los esconde y empieza después a ir sacando esas fotografías en forma, digamos, clandestina. Y hoy por hoy es una prueba de lo que pasó y creo que cuando uno mira los rostros son bastante impactantes, ¿no? Es decir, caritas de nenes, caritas de todo lo que han atravesado, ¿no? Así que creo que es muy interesante para venir y para invitar a la reflexión. Esto surge como una iniciativa del museo en el marco de, bueno, el mes de marzo, el 24 de Sí, marzo. nosotros hace 10 años que venimos trabajando para generar un espacio y vincular con esta mantener la memoria, mantener la conciencia y en especial nos interesa trabajar con las escuelas secundarias. Claro. Chicos que nacieron en plena democracia y que no tienen mucho conocimiento de ello. Entonces, los profes nos acompañan siempre, eso siempre lo agradecemos porque vienen al museo, se trabaja, se habla desde la cotidianidad, Claro. cómo era la vida en ese momento, y las muestras funcionan como disparadores para invitar a esta reflexión. ¿Forma parte de esto de una muestra que hay permanente en La Plata? Estas son muestras que nosotros en estos 10 años, hubo 8 años que fuimos logrando traer con la gente del Museo de Arte y Memoria, traer algunas muestras que ellos van montando y las presentan allí, que por ahí nosotros nos enteramos, nos parecen interesantes y seleccionamos temáticas. Hemos traído cruces de Malvinas, trajimos una de León Ferrari, es decir, fuimos trayendo distintas muestras. Y lo que más nos interesa es la visita, ¿no? Es decir, cuando la gente viene y responde, concurriendo a la muestra y demás, eso nos permite que podamos seguir trayendo, podamos seguir contando con los fondos para que se sigan haciendo estas actividades.